Esta mañana vamos a tener un programa un tanto diferente. Vamos a ir a la palabra de Dios ahora mismo. Y vamos a meditar en una verdad de Dios. Quizás esto se los digo demasiadas veces, pero yo creo de que al salir de acá esta mañana, todos nosotros deberíamos de salir amando mucho más al Señor. Y deberíamos de salir de acá mucho más decididos a Él, comprometidos con Él. Porque cuando entendemos su obra maravillosa y su acto de amor, su loco acto de amor, no queda más que amarlo y no queda más que agradecerle infinitamente por lo que Él ha hecho. Y quisiera pedirles esta mañana que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Mateo, y vamos a leer el capítulo 27. Leeremos un versículo ahorita para comenzar y luego vamos a orar pidiendo la bendición del Señor y pidiendo al Señor que hable a nuestras vidas. Luego de esto vamos a tener la Santa Cena. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Me encanta la Santa Cena porque es como ahora, no sé si se han dado cuenta, aquí en Santa Tecla, en las calles principales, han colocado banderas en todos los postes. Y todo, me imagino, es en parte de esta celebración de independencia. La Santa Cena para nosotros los creyentes es como levantar nuestra bandera y ondear nuestra bandera y decir: somos libres nosotros porque Él nos hizo libres. Es como ondear nuestra bandera y decir: soy un hijo de Dios, Él murió por mí, Él se entregó por mí, ahora tengo vida porque Él me la ha dado. Y entonces es un momento tan especial poder celebrar este tiempo de la Santa Cena. Y por eso vamos a ir en un momento a ella, pero antes vamos a permanecer por unos minutos, vamos a permanecer por un tiempo en la palabra de Dios y vamos a recibir su consejo en esta hora. Dice esto la palabra de Dios, Mateo capítulo 27 y versículo número 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Cuando dice clamó a gran voz, por favor, hágase esta idea. Está diciendo, gritó Jesús. Ese clamor a gran voz es un grito fuerte. Es un grito con todas sus fuerzas. Y dice, él clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en otras versiones es, ¿por qué me has abandonado? Qué terribles palabras. ¿Por qué no oramos juntos al Señor esta mañana? Y en nuestra oración le decimos primeramente gracias por su sacrificio. Gracias Jesús por tu sacrificio. Gracias por haberte entregado por nosotros. Gracias por haber sufrido todo eso que sufriste. Ni tan siquiera podemos imaginarnos, Señor, cuánto sufrimiento tuviste que pasar. No podemos comprender, Señor, todo lo que viviste durante esas horas de Calvario, Señor. No podemos entenderlo. Y por tu gracia y por tu misericordia, tampoco lo tendremos que vivir, Señor. Por favor, esta mañana, permite que todos nosotros podamos contemplar tu obra maravillosa, que todos nosotros podamos contemplar los peligros que hay a nuestro alrededor, los engaños a nuestro alrededor, pero principalmente danos la oportunidad de responder apropiadamente a ti, Señor. Padre, en la medida en que hemos leído esta palabra, no puedo evitar pensar que muchos de nosotros, en diferentes momentos de nuestras vidas, hemos querido actuar a ti con fidelidad. Hemos querido ser hijos tuyos y ser hijos de los que te sientas orgullosos, pero a veces no entendemos o no sabemos qué hacer y por eso nos perdemos y tomamos caminos equivocados. Por favor, esta mañana, Señor, a través de tu palabra, enséñanos a vivir gozando de la libertad y del precio que tú pagaste, Señor, en la cruz. Que tu Espíritu Santo nos guíe a todos nosotros. Que tu Espíritu Santo nos dirija tanto al hablar tu palabra como al escucharla y recibir su consejo. Danos disposición, quita toda distracción, Señor, todo lo que quiera entorpecer nuestro momento delante de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, en ese nombre hermoso y maravilloso. Amén y amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No suena igual esto diciéndolo de esta manera. Jesús dio un grito colgado en la cruz. Dio un grito y entonces dijo estas palabras. ¿Qué estaba experimentando Jesús en ese momento? Esta es una de las frases más patéticas de toda la Biblia. Difícilmente creo que hay una frase que pueda superarla. Es una frase patética. El abandono es una palabra horrible. ¿Están de acuerdo ustedes? Es horrible cuando alguien, cuando ustedes escuchan a alguien, oír la palabra abandono puede sonar indiferente, pero cuando alguien está contando de su propia historia, o sea, cuando alguien habla de sí mismo y utiliza la palabra abandono, difícilmente la puede utilizar sin que sus lágrimas empiecen a rodar. Cuando alguien comienza a hablar de haberse sentido abandonado por lo que sea, por sus padres, por en un matrimonio, en algún lugar, cuando alguien habla del abandono, difícilmente se puede expresar, cuando es algo personal, no se puede expresar sin experimentar dolor, porque es una palabra dura. Y es curioso porque Jesús es quien dice acá, ¿por qué me has abandonado? Es una palabra y una expresión tan difícil. Y luego esa parte de Dios mío, eso me suena, papá, papá. Yo no, lo estaba leyendo y releyendo y cuando pienso en este Dios mío no puedo dejar de imaginar a un hijo diciéndole, por favor, ayúdenme. Vi hace unos días un programa de televisión de unos policías y los policías están llevando preso a un adolescente delincuente, pero se lo están llevando y cuando se están lo agarran y lo van a comenzar a llevar a subirlo a la patrulla, la mamá del muchacho se asoma y cuando la mamá se asoma, el delincuente, porque es un gran malo, por eso se lo llevan, ¿verdad? Pero pone una su cara de pollito, no sé, dígame un animal que tenga cara de bueno. Bueno, hay gatos buenos. Es que cuando pienso en gatos tengo la impresión de... Pero eso, un gatito pues. Pone una su cara de gatito, de animalito bueno. Cuando ve a la mamá, se transforma con los policías. Se forzojea. ¡No me toca! ¡Miren, la cámara los están grabando! Todo. Pero cuando ve a la mamá... ¡Mami! ¡Mami! ¡Que no me lleven, mami! Y yo, sinceramente creo... Nadie se va a resistir, un padre jamás se va a resistir a escuchar a sus hijos diciendo eso. Hace algunos años en la casa de nosotros pasó un accidente. Mi hija se despertó tempranito porque iba a prepararse para el colegio y de repente se fue a acostar en mi lado de la cama. Y yo le he dicho, eso es pecado, hija, mi cama. Pero entonces se acostó en mi lado de la cama y de repente se puso a jugar y hizo un movimiento raro. Que no, todavía no entendemos cómo, pero cuando hizo el movimiento se cayó de la cama y al lado de mi cama tenía una mesa de hierro y la plataforma de la parte de arriba era de vidrio. Y digo era porque ella con su cabeza la pasó quebrando y entonces le pegó con la cabeza a la mesa de vidrio, la cortó y ella se cortó en la oreja. Y entonces... La agarramos y Mía tiene una manera de llorar bien curiosa porque ella empieza a llorar y empieza papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, y empieza a decirme eso y yo decía yo estaba quebradísimo solo de verla sangrando de la cabeza, pero ahora escucharle su voz, esa voz a la que me he acostumbrado a escucharla con ternura y dulzura hablarme, que empiece a clamarme llorando, diciendo, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Y yo no podía soportarlo. Decía, mi amor, si dejas de decir eso va a ser más fácil que te veamos, porque si no yo me voy a desmayar aquí del dolor de verte llorando y diciendo, papi, por favor, papi. Cuando la estaban revisando, le empiezan a abrir así y ella le valía a papá quien la estaba tocando. Ella solo estaba viendo y me decía, papi, papi. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque así imagino ese momento. Dios, Dios mío, que no hemos estado juntos toda la vida. No hemos sido unidos eternamente. No he caminado, no hemos creado todos juntos. No vine acá para complacer tu voluntad. ¿Cómo ahora vienes y me abandonas? ¿Por qué me abandonas? Si Dios mío, eres mi papá. ¿Cómo me vienes? ¿Cómo me dejas ahora? Creo que debe haber sido un momento terrible. Si pensamos en el contexto del pasaje, si lo leemos, la semana pasada estuvimos estudiando este mismo relato. Pero si estudiamos el contexto de ese pasaje, ustedes se van a dar cuenta de algo bien curioso. A Jesús lo agarraron los soldados cuando por fin dijeron, ¿saben qué? La gente gritó, ¡crucifíquenle, crucifíquenle! Y Jesús estaba parado escuchando a las personas y dice la Biblia que no dijo una sola palabra. Guardó silencio. Cualquier otro se hubiera parado, malagradecidos, aunque sea, yo les hubiera gritado, aunque sea, malagradecidos. Que todos los que estaban enfermos y se sanaron se vuelvan a enfermar. Que todos los que comieron panes y pescados la otra vez se les salgan también. Porque, oh, ¿cómo podemos estar que la gente lo traicionara de esa manera? La gente gritó, crucifíquele, crucifíquele, y él no dijo una palabra. ¿Sabes qué sucedió con eso? Una compañía de soldados que dirigía el centurión del que hablamos la semana pasada, se lo llevaron y dice la Biblia que lo azotaron, les daban 39 azotes con látigos. Ya hemos hablado de eso. El punto ahora no es entrar en mostrar lo cruel que fue, pero fue cruel. Lo cortaron, lo partieron, le metieron una corona de espinas. Dice la Biblia que además le jalaban sus barbas. Tenía las barbas y se las jalaban. Y usted se imagina, ese jalón, como que eso es peor a que le jalen el cabello, porque es mucho más sensible. Pues lo maltrataron de todas estas maneras. ¿Y saben qué respondió Jesús? Nada. No registra ninguno de los cuatro evangelios, cada evangelio contado por una persona diferente. Ninguno de ellos registra que Jesús ha dicho, hey, ya, cálmense. ¡Duele! No registran a Jesús gritando o llorando. La Biblia dice que luego de azotarlo, de meterle la corona de espinas, de maltratarlo, darle de golpes, le pusieron la cruz para que la cargara. Y se fue caminando con la cruz hasta donde aguantó, porque llegó un momento en que ya no podía más. Porque ya no tenía más fuerza. Se imagina, eso habla de cuánto había sufrido, de cuánta sangre había derramado, de cuán mal alimentado estaba, quizá deshidratado con todo lo que había perdido de sangre en su cuerpo. Algunos de ustedes, si ven un poco de sangre, les agarra temblazón. Ahora imagínense cómo podría haber estado Jesús en medio de esa situación. Y Jesús fue caminando hasta la cruz, se cayó, y dice la Biblia que tomaron a un hombre que iba pasando por ahí y le dijeron que fuera a cargarle la cruz. En medio de todas esas cosas, Jesús no dijo nada. Lo llevaron hasta la cruz, pusieron la cruz, la armaron, lo acostaron a él sobre ella y metieron los clavos en sus manos. No en la, normalmente pensamos que era en la palma de la mano, pero la palma de la mano, los estudiosos de esto enseñan que no podría haber sido en las palmas de la mano porque se rompe, se hubieran terminado rasgando y caían. Lo clavaron desde la muñeca. Y entonces meten esos clavos y lo terminan poniendo ahí, probablemente primero las manos, porque así le daban firmeza. Y después le agarran los pies y lo unen y comienzan a meterle los clavos. Ya sé que hemos escuchado esto 10,000 veces, pero si por un solo minuto usted se pone a pensar, ¿cómo será estar viendo que están clavando a alguien? ¿Cómo se habrá escuchado? O sea, a lo que voy, estoy tratando de pensar en Jesús. Digo, habrá estado ahí y cada vez que le metían, ¡ah! Pero la Biblia no dice nada de eso. Le clavan sus manos, le clavan los pies. Y Jesús guarda completo silencio. Y no creo que haya sido porque no sentía dolor. Pero en la medida en que vamos avanzando en esa escena y las horas van pasando, llega el momento en el que Jesús ya no va a soportar más y Jesús está por morir. Y en ese momento, cuando espiritualmente entendemos lo que sucede, en ese momento en el que Él carga con el pecado de toda la humanidad sobre Él, Él experimenta el verdadero dolor más grande de la vida. El dolor más grande de Jesús no fue la corona metida 20 centímetros adentro de su cabeza con espinas. El dolor más grande de Jesús no fueron los clavos metidos en su cuerpo. El dolor más grande que Jesús experimentó y que cualquier persona puede experimentar es la separación de Dios. Es el momento en el que Dios se cierra a Él. Y es curioso porque en medio de todo lo que vivió, Jesús no expresó palabra ni expresó ningún dolor. Pero cuando comienza a sentir ese instante en el que, por más que está viendo al cielo, ya no escucha respuesta. La Biblia dice que los cielos se oscurecieron por completo. Y en ese instante Jesús experimenta el más grande dolor. Y entonces a ese momento abre su boca y con las fuerzas que le quedan, que ya no eran muchas, porque la posición al estar crucificados, una de las maneras en que mataban a la gente era que la posición de la cruz lo que hacía es que ahogaba a las personas. Una posición como esta y colgada no permitía que sus pulmones inflen y se vuelvan a cargar y saquen, inhalen, exhalen, no permite ese ejercicio. Y entonces ahoga a las personas. Así que creo que en medio de un gran esfuerzo, Jesús hace su última expresión, pero con todas sus fuerzas, con lo que le logra sacar todo lo que tiene todavía dentro. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A Jesús no lo quebraron todos los soldados burlándose de él, no lo quebraron los azotes, las escupidas y los jalones de pelo, las barbas arrancadas, no lo quebraron, pero no pudo soportar el peso de experimentar que Dios lo estaba abandonando. No hay dolor más grande que ese, bendito el Señor, ninguno de nosotros lo tiene que experimentar ese dolor. Siempre y cuando tomemos las decisiones apropiadas mientras vivimos en esta tierra. De hecho, en esta vida, mientras vivimos, ninguna persona lo va a experimentar. Mientras vivimos, lo único que vamos a experimentar es algunas cosas que no son tan gratas quizá o serán incómodas. Pero en todas ellas tenemos la oportunidad de abocarnos a Jesús. Y si nos abocamos a Jesús, no tendremos que experimentar esa sensación de abandono nunca. Pero Jesús sí lo pasó. Y eso lo que me enseña y lo que esta mañana creo que es importante que aprendamos es que nos enseña la seriedad del pecado. Nos enseña la crueldad del pecado. Porque la razón por la que Jesús está en esa cruz es por el pecado, no que Él cometió. La Biblia dice de que a Él por nosotros lo hicieron pecado, pero Él nunca pecó. Sin embargo, ese momento ahí, Dios es un Dios santo. ¿Sabían ustedes eso? Y el que Dios sea santo quiere decir que Él no tolera el pecado. Él no puede convivir con el pecado. La razón por la que Él rechaza a Jesús y lo abandona, se cierra por completo a Él. Es porque él estaba lleno de pecado y Dios es santo. Pero esto nos enseña la seriedad del pecado. Nos enseña que el pecado es repugnante en su sentido real. Y quiero que por un minuto me puedan escuchar esto, porque creo que es muy importante que diga esto. En el mundo en que vivimos hoy, en el siglo XXI en que vivimos, en el año 2016, cuando hay que estar acorde a lo moderno, se nos hace pensar de que el pecado es gracioso. Se nos hace pensar que el pecado es estar a la moda. Se nos hace ver el pecado y todas las cosas a su alrededor como vivir la vida bien, como gozar ahora. Y son todas esas frases hechas que se escuchan con tanta frecuencia. Yo solo quiero vivir mi vida a gusto. Yo solo quiero gozar de lo que se pueda. No es la gran cosa, no tiene nada de malo. En la iglesia son bien, bien religiosos. Solo de santulones se la lleva la gente. No, yo esto no es tan malo, no es para tanto. Ahora es común, ¿verdad? Hay que tener open mind. Hay que ser open mind. Pensemos libremente, hagamos lo que sea, tengamos mente abierta. No hay que ser tan cuadrados, no es para tanto. Las películas, la televisión, todo lo que toca nuestras vidas nos hace ver el pecado como gracioso. Toda vez que nos presentan las películas, toda vez que Hollywood nos presenta una escena sexual y está hablando de muchachos y está hablando de todas estas historias que ahora les meten a los niños, donde les están hablando de los novios y de todo esto y las relaciones sexuales entre muchachos y vivir esto con tanta libertad, todo eso se presenta como gracioso. Si uno lo ve y pasa entretenido viéndolo, ¡ah, guau, guau! ¡Qué chistoso ese que sale ahí todo bolo! ¡Ah, guau, guau! Se ve gracioso. Nos parece gracioso ver en las películas a todos los superhéroes que tienen un montón de mujeres. Todas las mujeres que quieran, y se ve gracioso. Y dice, pues me voy a tatuar una mi S aquí a ver qué onda. Hace tiempo vi una película del que se llamaba El Lobo de no sé qué. Gracias por estar todos atentos. El Lobo de Wall Street. Y entonces salí en esa película y comienza a mostrarse la vida de un hombre que va creciendo, pero su amor al dinero le va pervirtiendo y nos tiene, las 2 horas que dura la película, nos tiene todos clavados. Y uno está viendo y dice, ¡cuánto dinero! ¡Qué pelado! Comprarse eso y tener aquello y tener todo el sexo que se quiera y tener toda esa libertad. Y entonces todo lo que se presenta ahí nos lo hace ver como gracioso, como envidiable. En el nombre de Jesús, por medio de la palabra, esta mañana vengo a decirle, el pecado no es gracioso, el pecado no es amigo. El pecado es repugnante. El pecado solo pretende destruirnos. Si todas esas películas, si todas esas cosas fueran reales y se le pudiera dar un seguimiento real, nos daríamos cuenta de lo engañoso que es. Porque todas esas historias en la televisión se ven increíbles. Pero si así fueran en la vida real, no se terminarían suicidando los actores. Porque cuando intentan llevar a la vida real ese estilo de vida de las películas, se dan cuenta que no funciona. Era chistoso ver en las películas, esto no aplica para menores de 18 años lo que voy a decir, pero era gracioso ver en las películas a Pedro Infante y a todos esos actores mexicanos del siglo pasado. Porque a los que les gusta eso son del siglo pasado ya, han pensado en eso. Ver todas esas super películas y esos super machos yendo con mujeres y estando con todas las mujeres que puede y pegándose unas grandes borracheras. Sí, pero si hicieran una película en la que le diéramos secuencia a eso, terminaríamos teniendo... Imagínense, yo ayer pensaba, todas las cosas que podríamos sacar de una película de eso. Y sería para hacer una serie que no se acaba nunca. Porque en medio de todo eso saldrían un montón de mujeres dañadas. Porque cada vez que fueron y se acostaron con alguna de ellas, le tuvieron que engañar. Le tuvieron que hacer creer que la amaban y eso iba a provocar un gran rollo después. Tuvieron que haber quedado un montón de hijos ahí perdidos, solos, sin padres. Tuvieron que haber quedado después de esas borracheras, todos los anuncios de televisión, esos rótulos en las calles muestran a los jóvenes con una cerveza y todo hace ver o nos hace pensar, qué chévere se ve eso. Pero esa no es la realidad. Estaba viendo un documental una noche de estas con Patty y entonces en el documental están hablando de un montón de cosas, pero de repente sacan a una mujer, a una señora. Al verla, cuando hacen la toma, yo dije, es una señora. Pero en realidad, cuando le preguntan, solo tiene 19 años. Y cuando comienzan a hablar con ella, le empiezan a preguntar qué está haciendo. Y le dice ella que está ahí fumando crack. Y entonces le dicen, pero ¿cómo te metiste a esto? Y le dice, yo comencé a los 9 años con marihuana. Dice, a los 9 años con marihuana. ¿Y qué ha traído a tu vida todo esto? Y dice, ahora tengo 7 hijos y tiene 19 años. La mujer está sin los dientes de enfrente porque la droga se los consumió. Y dice, y tus hijos no los puedo ver. Creo yo que están con el papá o no sé quién los tenga. Digo, qué genial sería que pusiéramos esa imagen en medio de todo el mundo, porque esa es la realidad. La realidad no es pasar un buen momento. Eso es solo el engaño. La realidad no es que vamos a pasar entretenidos. La realidad en un matrimonio que comienza a tener un poco de libertades, lo que le llamarían open mind ahora, a tener estas libertades de encuentros sexuales y de tener lo que la Biblia llama adulterio, jamás traerá verdadera paz, bendición, gozo a una familia. Nunca. Es repugnante el pecado. Es probable que usted escuche a muchas personas decir, y cualquiera de nosotros lo puede decir, sí, pero es que es bueno, pero es que, ay, pero cómo se pasa de bien. Todo lo que quiera, pero todos deberíamos actuar con total sinceridad, reconociendo que es un engaño, que a la larga no termina bien, que el final no produce nada bueno, que tiene muchas más implicaciones negativas que positivas, que el único propósito es destruir las vidas. Jesús terminó muriendo por eso. Hace un par de meses predicamos de eso estudiando en Pedro y les decía, el pecado es cruel, mató a Jesús. Mató y destruyó a cientos de personas que nosotros conocemos. Quizá a nosotros mismos nos ha dañado nuestras vidas. Nos ha robado años bellos de nuestras vidas. Nos ha robado relaciones que podrían ser maravillosas en nuestras familias. Nos las robó el pecado. Y el mundo intenta hacerlo parecer como gracioso, como entretenido, como estar a la moda, como hacer lo que todos hacen. Pero el final de eso nunca es bueno, nunca termina como se quisiera. Por una obra del diablo, luce atractivo. Siempre va a lucir atractivo. Es más atractivo pensar en estar haciendo ahora cualquier cosa pervertida a estar metido en la iglesia. Puede sonar más divertido. Pero el resultado nunca va a ser mejor. Escuchar tantas historias de personas, hombres, mujeres, teniendo una vida sexual completamente deliberada, libre ahora, loca ahora. Es la parte que suena atractiva o puede ser sonar a bien. Pero todas las personas que se están muriendo de SIDA no dirían lo mismo. Pero toda la cantidad de criaturas que nacen y no pueden estar con una familia no dirían lo mismo. En las calles se sale ahora como una acción tan moderna. Hay una campaña en pro del homosexualismo. Nos lo tratan de meter por todos lados. Y seguro, estamos seguros que muy pronto va a tener que comenzar una lucha acá política en la que van a tratar de promover los derechos, y digan todo lo que quieran. Píntenlo como quieran, háganlo ver todos los graciosos que puedan parecer. Todo, en toda película, en toda serie, en toda cosa le saca un homosexual y siempre es gracioso el homosexual. Pero si se siguiera la vida de esa persona, ustedes lo verían llorando por sentirse miserable y culpable cada noche. Porque no importa lo que la sociedad haga, hay una conciencia en ellos que le está recordando y le dice: tú tienes un órgano genital de hombre, así es que eres hombre. Y tú tienes un órgano genital de mujer, así es que eres mujer. No importa cuánto digan y cuánto inventen, Dios no es un imperfecto inútil que creó mal. Dios no le puso a un hombre con todos sus órganos de hombre un sentimiento de mujer. Ni lo hizo de la otra manera en las mujeres. Dios hizo hombres e hizo mujeres. Es el pecado pervertido y Satanás engañando que lleva a las personas a creer que ay, es moderno, es lo que se debe. Hay que aceptar, hay que amarlos. Los cristianos no deberían de criticarlos, deberían de amarlos. Por supuesto. Ese es nuestro llamado, amarlos y hablarles la verdad. Hablar y sacar del engaño, porque es un engaño. El pecado hace eso. El pecado nos aleja de Dios. Y esa es la gran crueldad. Esa parte nunca nos la dicen. Pero el pecado nos aleja de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59 y versículo 1, la Biblia dice esto, vean. Escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. ¿Son qué? Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó, ¿y qué? Y ya no los escuchará. La Biblia en el Evangelio de Juan dice de que los hombres, cuando Jesús vino, dice, los hombres lo rechazaron porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la razón por la que rechazamos a Jesús es porque nuestras obras son malas. Y no nos damos cuenta que podemos culpar todo lo que sea, podemos señalar todo lo que sea. Lo que nos aleja de Dios es nuestro pecado. Nuestro pecado nos hace creer que Dios no nos acepta. Nuestro pecado nos hace creer que Dios es malo, que Dios nos juzga, que Dios nos señala. Dice acá, no es Dios. Él es bueno, Él es fiel. Lo que nos aleja de Él es nuestro pecado. Lo que nos mantiene apartados de Él es el pecado que hay en nosotros. Vea esto acerca de Jesús, hablando del texto que empezamos leyendo. Los hombres no pudieron separar a Jesús del Padre. Las tentaciones que Jesús experimentó por medio de Satanás no le pudieron separar del Padre. Los demonios y todos sus ataques hacia Jesús mientras estuvo en la tierra no le pudieron separar del Padre. Satanás mismo no pudo separarle del Padre. Pero el pecado sí lo hizo. Cuando todo el pecado recayó sobre Jesús, entonces Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lo que nada ni nadie más pudo hacer, el pecado lo hizo. Y sé que en alguna medida, probablemente, todos los que estamos acá lo hemos experimentado en algunos momentos de nuestras vidas. Adán y Eva lo experimentaron. Adán y Eva comieron del fruto que les había ordenado el Señor que no comieran, o sea, desobedecieron. Y como producto del pecado, dice la Biblia, que inmediatamente lo que hicieron fue tratar de huir y esconderse. Fueron y se escondieron. Cortaron un par de hojas de unas plantas y se cubrieron sus partes porque dijeron: uy, estamos desnudos. Qué pena que el Señor nos vea. Y se fueron y escondieron. Y dice la Biblia que después de ese momento Dios se mostró a ellos y le dijo: ¿dónde estás, Adán? Y Adán apareció y le dijo: es que oí tu voz en el huerto y entonces tuve miedo. El miedo no es provocado por Dios, Dios no lo amenaza, es su conciencia. Es el pecado en él que le hace pensar que debe esconderse de Dios. Pero Dios no lo rechaza. Es más, dice la Biblia, en medio de ese primer gran acto de misericordia de Dios, dice la palabra del Señor que de inmediato, cuando ellos sintieron, se apartaron por temor de Dios, dice la Biblia que Dios fue y fue a matar a unos animales, y de los animales Dios les cosió una ropa. Y Dios les dijo: vístanse con esto. Eso que andas no te cubre de nada. Mira que Dios le habría dicho, además de pecador, inútil. Así es que fue y ellos se habían armado algo con hojas de higuera, pero el Señor fue y mató un animal y lo vistió de pieles. Y les dijo: ahora cúbranse. Porque esta es la realidad. Dios no es quien nos rechaza a nosotros. Somos nosotros quienes huimos de Él. Somos nosotros quienes decidimos apartarnos de Él. Somos nosotros quienes empezamos a creer que es mejor guardar distancia cuando nuestra vida está siendo perseguida por el pecado. El pecado hace eso en nosotros. El pecado alejó a Jesús de Dios. El pecado provocó que Adán y Eva se alejaran de Dios. Y como eso podríamos seguir hablando de un montón de casos en la Biblia en los que cosas como estas pasaron. Ahora, ¿por qué Jesús terminó alejándose? ¿Por qué Jesús terminó sintiéndose abandonado por el Padre? Si Jesús nunca había pecado, este es el gran punto. ¿Por qué Él? Si Él fue santo, si vino y vivió acá sin ninguna mancha, sin ninguna cosa que le pudieran señalar, era intachable su vida. ¿Por qué tuvo que padecer todo esto? La Biblia nos responde en 1 Juan capítulo 2 y en el versículo número 2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué dice esto? Jesús no pecó, por supuesto que no. Pero Él es el que pagó por el pecado de todos nosotros. Él es quien fue y pagó el precio que se tenía que pagar. Su meta, su objetivo era tan claro que Él siguió. Ya les he dicho un montón de veces, pero hay una canción que me encanta porque le canta al Señor y le dice: tú nunca te detuviste. Nunca te detuviste hasta el final. Suena bien romanticón lo que la canción dice, pero es verdad. Dice: pasión tuya fuimos. Fuéramos la pasión, era la meta. Tengo que llegar ahí. Por eso guardó silencio ante Pilato, guardó silencio ante Herodes, guardó silencio ante los sacerdotes, guardó silencio en medio de la golpiza. Pero ya no pudo guardar silencio cuando Dios le rechazó. Y entonces gritó: ¿por qué me has abandonado? Es maravilloso ver esta acción de amor de Él. Su amor era tan grande. Hay más palabras que Jesús dijo mientras estaba en la cruz. Después de que los soldados estos lo maltrataron, lo hicieron cargar la cruz, lo llevaron de toda esta manera y eso, lo van, lo cuelgan en la cruz. Y cuando Jesús está en la cruz, en vez de decir: Señor, haz que paguen todos estos lo que se merecen. Es tan grande su amor que Él los mira y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de verdad que no sabían lo que hacían. Su amor era... ¿Alguno de ustedes está en una iglesia cristiana desde que era chiquito? ¿Chiquito de edad? Chiquitos de estatura, seguimos. ¿Nunca escucharon ustedes esta canción? Yo creo que fue la primera, una de las primeras canciones que me aprendí, porque cuando nos convertimos, no sé quién, alguien le regaló a mi papá un cassette de canciones cristianas para niños, y entonces había una canción que decía, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. Cristo me ama, la Biblia dice así. Y hasta ahora en algún momento, ¿alguien se la escuchó alguna vez? ¿La escucharon o la sabía? La vamos a cantar al final con toda la banda. Era un canto infantil. Pero vea, lo que quiero decirles es que la canción, por supuesto que me la aprendí de tanto escucharla y solo repetía lo mismo. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Y luego el coro, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Ahora, eso me metió en la cabeza que Cristo me ama. Eso me hizo meterme, pero bien claro, que Él me ama, que Dios me ama. Había otra canción, ya me acordé de esas canciones. Había otra canción que decía que Dios nos ama. Ya se me olvidó y me ponen nervioso ustedes. Pero bueno, hablaba del amor de Dios. Y el punto es que he vivido convencido de que Dios me ama. Pero en diferentes momentos de mi vida he ido descubriendo que no lo entiendo tan bien. Y de hecho yo creo que la gran mayoría de nosotros no lo podemos entender a qué nivel Él nos ama. Sabemos que nos ama, pues, porque como dice el corito, la Biblia dice así. Ya sé que me ama. O sea, no sabemos la Semana Santa y no sabemos la Navidad. Y por eso deducimos que nos ama. Pero probablemente pensamos que es un amor como un amor de amigos, pues. O sea, como Él me ama, me hace algún mi favorcito. Como Él me ama, es buena onda conmigo y me ayuda. Pero es como que no termináramos, se hace difícil poder comprender a qué dimensión Él me ama. Y ver estos relatos para mí, no, yo ayer le decía, Señor, ayúdanos a poder expresar de alguna manera toda la gratitud que hay en nuestras vidas. ¿Se imagina cuánto agradecimiento debería haber en nosotros cada día si entendemos que Él nos ama de esa gran manera? O sea, de ese nivel tan grande, de esa forma tan imposible casi de entender. A veces no lo podemos ni tan siquiera entender. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, con esa perspectiva de su amor hacia nosotros, por favor, vea lo que dice. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hace tiempo escuché una historia de dos muchachos, dos jóvenes saliendo de una fiesta de divertirse. Salen de la fiesta contentos porque se han divertido mucho, dos hombres. Se suben en su vehículo y se van. Esto sucedió en Estados Unidos. Salen y se van, llegan a un semáforo. El semáforo está en rojo y cuando están detenidos en el semáforo, miran hacia un lado y llega otro vehículo y se detiene a la par. Y lo que alcanzan a ver es que va nada más una señorita, muy linda. Y entonces la ven y empiezan a decirle cosas y a coquetearle y a hablarle y eso. Y la muchacha los ve, se sonríe. Y siguen avanzando. Pero a todo esto, los dos que vienen un poco ebrios porque se han estado divirtiendo. Así es que llegan a un siguiente semáforo. Y en ese siguiente semáforo ellos se ocupan de poder atravesarse a la muchacha, bajarse del vehículo, agarrarla y sacarla a la fuerza, subirla a su vehículo, dejan el carro de ahí, la suben a su vehículo y se la llevan. Se la llevan hasta un callejón en el que ambos la agarran, la mujer gritando, la van tratando de callar y se arman otro montón de rollos. Al final, para no hacerles largo, terminan violando los dos a la muchacha. y después que la han violado, los dos están con este rollo porque dicen, ahora nos va a acusar. Y este es siempre el engaño del pecado. Miren, les voy a decir algo que a mí nunca se me olvidó, lo prediqué una vez cuando era pastor de jóvenes y se me quedó grabado en la cabeza. El pecado es tan mentiroso porque todo el tiempo nos va a decir, anda, hace esto. Y nos hace llegar hasta, como por decirle algo, aquí está el punto A y ahí va avanzando. El pecado solo me dice, anda al punto A. Dale, dale, anda, agárrala, acostate, tomátela, probá, salí con ellos una vez, hacelo una vez, que perdés, intentalo. Agárratelo hoy, nadie se va a dar cuenta, si tanto pisto que es que se van a dar cuenta. De cualquier manera, soy el presidente, agarrá lo que querrás. Así, al punto A, solo eso. Y entonces va y llega al punto A. El problema es que cuando ya está en el punto A, se queda aterrado porque dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo? ¿Cómo me regreso? Entonces no le deja de otra. Y el pecado le dice, ahora tenés que ir al B. Porque si te regresas, vas a salir fregado. Así es que, ay, otra vez al B. Y cuando llega al B, ¿qué creen? Le da la salida. Dice, hoy estás más fregado. Es que no tenías que haber llegado tan lejos. Pero si te regresas ahorita, hoy se te va a hacer un gran rollo. Tu mujer se va a dar cuenta. Ya viste cómo es de enojada la mujer. Te van a echar del trabajo. Si volvés, no, ya no podés. Hoy te van a decir que no sos hombre porque te estás huyendo de ellos. ¿Cómo te vas a salir ahora? Ahora, andalse. Y sin darnos cuenta, nos atrapa. Eso pasó con David. El diablo le dijo, ¿qué mujer esa Betsabé? Ya la viste. Qué terrible esa mujer. Y lo peor, ¿cómo puede ser esposa de Urías? No, hombre, si así Urías es bien. No, no puede ser. Así es que el diablo le dijo, andá y tomala. Y allá fue a David, fue hasta donde ella, se llegó a ella, se acostó y dijo, chivo, punto A. Pero ya estando ahí, llega la mujer y le dice, te quiero decir que estoy embarazada. ¿Y ahora cómo se regresa? ¿Y ahora cómo deshace todo y cómo hace que no pasó? Así es que lo que toca, punto B, llamemos a tu marido y digamos que él fue. Y como tampoco eso funciona, porque el diablo se va a encargar de eso, ni modo, vamos al C, matémoslo. Y así nos atrapa. En la Biblia pasó con uno de los hijos de David, que se llamaba Amnón. Dice la Biblia de que un día Amnón está ahí en su casa con un amigo de él, y mientras están ahí platicando, tienen una plática entretenida. Yo imagino una plática de dos adolescentes, felices, platicando. ¿Y qué onda ahí? ¿Y con quién andás vos? ¿Y qué andas haciendo? Y le dice el otro, mira, le dice, yo lo que me he dado cuenta es que si hay una mujer chula aquí, es tu hermana. Yo no sé cómo vos no andás con ella, con su propia hermana. Y dice la Biblia que el amigo le arma todo un plan y le dice, lo que deberías de hacer es esto. Hacete el enfermo mañana. Cuando llegue tempranito a verte, y vos manda a llamar a tu papá, que era David, y decirle a tu papá que te sentís bien mal de salud. ¿Qué crees que es chikunguya o zika? O sea, decirle que te duele todo el cuerpo y te estás trabando. Así que decirle que te sentís bien mal. Y él te va a decir que querés de medicina o algo. Y tú decirle que hay, que tenés el recuerdo de una comida que hizo una vez tu hermana Tamar y que era bien rica, que eso quisieras comer. Y dice la Biblia que Amnón hace exactamente como se lo dijo su amiguito. Llega David y le dice, ¿qué te pasó? Me siento mal, estoy bien fregado. Ando unas ganas ahorita que me siento mal de comer una cosa que sabe hacer la Tamar. Ella hace un algo bien rico. Y dice la Biblia que David cae completamente, llega donde Tamar y le dice, tu hermanito está enfermito, anda a prepararle algo. La muchacha llega hasta su habitación. Cuando llega le dice a Amnón, cerra la puerta. Cierra la puerta. Y cuando está ahí, ese era el punto A. Pero ya cuando está ahí, el amigo no le dijo qué tocaba hacer. Así es que de inmediato, dice la Biblia, que como no supo qué hacer, echó llave a la puerta, agarró a su hermana y la violó. Y una vez la violó, ahora ya no sabe qué hacer. Es siempre el mismo engaño. Es siempre Es siempre la misma manera en la que vamos a ser engañados. Pues, volviendo a la historia que le estaba contando, porque ahí ustedes me hacen perderme, ¿verdad? Oye, volviendo a la historia esta, dice que estos dos hombres van, la violan, y cuando ya se sienten amenazados porque piensan ella los va a acusar, dicen, no tenemos más opción. Saca una cuchilla que tengo ahí y la apuñalan a la mujer y la matan ahí. Agarran el vehículo y salen huyendo. Algunos vecinos, gente alrededor, escuchó ruidos, escuchó gritos de la mujer y alcanzaron a ver las placas de un vehículo. Así es que las personas llaman a la policía. Un par de horas después, en esa misma noche, la policía tiene identificado el vehículo y cuando identifica el vehículo encuentra que adentro están las dos personas, los dos están manchados y con sangre, los dos estaban con señales de haber estado ebrios y todavía tienen adentro el cuchillo con el que apuñalaron a la mujer. Así es que de inmediato se los llevan a la prisión para poder seguir el juicio. Se hace un ruido y una indignación enorme en la ciudad. Todo el mundo está indignado por lo que ha pasado, porque esas cosas no suelen pasar en ese lugar. Y cuando están los van a llevar al juicio, toda la presión de la gente, más la televisión, todo el mundo presionando para que a ambos les pusieran de inmediato la pena de muerte. De una sola vez pena de muerte, eso es, todo el mundo pedía pena de muerte y parecía justo una pena de muerte. El punto es que llegan, están en el juicio y el abogado, los defienden por separado, el abogado de uno de ellos comienza, muy astuto, comienza a alabarse diciendo que su cliente no había actuado por su propia voluntad, sino que el otro era el que lo estaba presionando, intentando de que solo le pusieran la pena a uno y no a él. Y entonces en medio de todo este rollo terminan en una discusión. Hay un comité especial que tiene que ser el que dicte si se puede poner la pena de muerte a ellos o no. Pero este comité no se pone de acuerdo y tienen que votar todos unánimes. Pero como no se ponen de acuerdo, lo posponen. Cuando posponen esto, la gente está ahí, por la calle la gente está manifestándose y haciendo toda la presión del mundo para que los maten a ambos. Ellos terminaron quitándole la vida a una muchacha de 22 años a punto de graduarse de la universidad. Por nada. ¿Saben qué es justicia? Justicia es darle a cada persona lo que se merece. Eso es justicia. Y lo que las personas piden es justicia. Si nos ponemos en los zapatos de los que hicieron el daño, ¿qué creen que es lo que pide? ¿El que está preso pide justicia? El que está preso pide misericordia. El que está preso y los abogados andan viendo todas las maneras posibles de poder zafarse de todo esto, hasta llegar al punto milagroso de que quizás lo declaren inocente. Es el mismo caso siempre, en todo. Cuando pensamos esto en nuestra relación con Dios, todos nosotros, la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo número 3 de Romanos, si quiere veámoslo rapidito. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando entre judíos y gentiles, ¿somos mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Cuando yo oí esa historia de esos dos muchachos, yo digo, todos nosotros hubiéramos pedido exactamente lo mismo. Queremos justicia, que paguen por lo que le hicieron a esa pobre muchacha. No es justo que salgan libres. No es justo que a ellos los puedan permitir seguir viviendo cuando ellos le quitaron la vida a alguien inocente. Eso no suena justo. Y para cerrarles la historia y no dejarlos a medias en esa, a uno de los muchachos, el abogado hizo bien su trabajo y ya le declararon pena de muerte a uno de ellos. Al otro no se lo pudieron probar. Y el pueblo se sentía indignado porque eso que habían hecho no parecía justo. Porque de ninguna manera es justo dejar libre al culpable. ¿Están de acuerdo? Estos días, con todos estos rollos políticos y todos estos rollos judiciales en el país, es gracioso ver cómo todo el país se enciende, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿cómo es posible que dejen salir libre a ese que hizo? ¿Y cómo es posible que lo declaren inocente si todo lo que ha hecho ha agarrado o ha...? Porque indigna. Indigna cuando la gente dice, este fue el asesino de no sé quién y no sé quién, pero lo dejaron libre por falta de pruebas. Dice, ¿qué? ¿Cómo es posible que al culpable lo declaren inocente? Hermanos queridos, escúchenme porfa. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, eso es exactamente lo que sucedió. Todos nosotros éramos culpables. No sé de qué delitos. Espero que ninguno de ustedes sea corrupto. No sé cuáles serán los delitos que estén sobre nosotros. No sé de qué cosas, pero lo que le puedo asegurar es que todos somos culpables. Todos. Sin ninguna excepción, estábamos señalados y todos, desde el más grande de los que están aquí en edad hasta el más pequeño, hasta nuestros amados hijos que están allá atrás, todos somos culpables. Pero Él se para en el juicio y hay algo, esto es muy importante también, todo es muy importante. Normalmente pensamos que Dios es un Dios perdonador, ¿están de acuerdo conmigo? Y decimos, Dios es un Dios que nos perdona, ¿están de acuerdo? Es cierto, pero no. Dios no era un mal juez. Uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y al Dios ser justo, Dios, por mucho que amara a Priscila y por mucho que amara a Jonathan y por mucho que amara a Gerardo y a Joa, Dios decía, sí, yo puedo amarlos mucho, pero yo perdonarlos solo porque estos me caen bien, no lo voy a hacer. Y Dios dijo, no lo voy a hacer. Hay algunas personas que viven pensando, Dios me va a perdonar, Dios siempre me perdona. Dios no está dispuesto a perdonarlo porque Él es justo. Es como que un juez que está llevando un caso viene y dice, no, a mí este señor me cae bien. O sea, a mí me cae bien. Me pareció que fue un buen presidente. Si es que solo por eso, lo voy a dejar libre, que se vaya. Eso podría hacer que el juez sea buena onda o corrupto. Pero eso no es justo. Porque lo justo es que se siga el proceso que merece, como cualquiera de nosotros. Y Dios es justo. Así es que lo que Dios dice es, yo amo a Priscila y a Jonathan y a Gerardo y a Joa. Así es que, como yo no los puedo perdonar, la única forma como yo los puedo salvar a ellos es mandando a alguien que ocupe el lugar que a ellos les corresponde. Porque no puedo decir simplemente, no, no ha pasado nada. Alguien tiene que pagar. Y es en esa acción tan maravillosa y de tanto amor en que el Padre termina diciendo, voy a darles a mi Hijo único. Voy a darles a mi unigénito. Y Él se va a poner ahí. Y va a morir Él. Y cuando le pregunten por qué estás muriendo, él responderá, estoy muriendo por los pecados que cometió Priscila. Y le pregunten, ¿y por qué estás acá? Estoy muriendo por los pecados de Jonathan. Seguramente menos que los de Priscila. No sé. Y por ustedes también. Y entonces, Dios envía a Jesús para que Jesús se ponga en el lugar nuestro. O sea, a cada uno de nosotros nos tocaba pararnos en un juzgado, sentarnos en la silla de los acusados y que nos dijeran, este hombre es declarado culpable. Pero en ese momento Jesús se mete y dice, ah, yo voy. Y nos quita a nosotros y Él toma ese lugar. No sé si me doy a entender en eso. El Salmo capítulo número 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no es contrario a la opinión popular. Dios no está ahí para vivir perdonándonos. Dios está ahí para hacer justicia. Y Él hace justicia. ¿Qué significó este acto? Ahora voy a la parte linda y con esto termino. Para que pasemos a la Santa Cena. ¿Qué significó este acto de Jesús en la cruz? Ese acto resolvió todo nuestro dilema. A través de la muerte de Jesús, Dios satisfizo su demanda de justicia. Entonces vea, esta es la parte linda que he querido decirles durante toda la semana, desde que empezamos a preparar el mensaje. El gran regalo es que ninguno solo de nosotros tiene por qué llegar en algún momento a experimentar lo que Jesús experimentó. Ese acto terrible de Jesús en la cruz, gritando, ¿por qué me has abandonado? Ninguno de nosotros lo tiene que experimentar, porque Él ya lo pasó por nosotros. Ninguno de nosotros tiene que sentir sobre su propia vida lo que es que Dios le abandone, porque Él ya pagó por nosotros, porque Él sufrió todo eso ya. El canto este de que cantamos, vamos a cantar un momento, dice, su rectitud por la fe ahora es mía. Y voy a molestarte. ¿Para qué te sentas aquí? Párate. Es como Él vino y pagó. Así es que cuando Dios está viendo hacia acá, Dios ve a este que Él pagó, como que Él fuera Jesús. El regalo de esto es, porque es un regalazo, el regalo es que solo por creer, todos nosotros, solo por atreverse a decirle, yo confío en ti, yo creo y quiero que me salves, yo creo que eres el Señor. Solo por esa declaración y ese acto de convertirme en su hijo, yo automáticamente paso a ponerme detrás de Él. Y cuando Dios pasa lista para buscar a los culpables, probablemente me esté buscando a mí. El diablo le ha de poner quejas mías. El diablo le ha de decir, ese es un gran pecador malvado. Pero cuando Él está tratando de verme, yo estoy escondido en Cristo. Y cuando Dios mira, lo que Dios mira es a Jesús. Y por eso la Biblia dice, y con todo el sentido del mundo, ya no hay condenación. ¿Para quiénes no hay condenación? ¿Qué dice el versículo? ¿Para los que qué? No, dice, ahora pues ya no hay condenación para los que están detrás, escondidos detrás de la cruz, metidos detrás de Él. Y no importa cuánto el diablo, una de sus grandes herramientas, gracias, una de sus grandes herramientas es tratar de meternos culpa y tratar de decirle, a vos no te escucha Dios, si vos lo que sos. Él ya pagó. ¿Usted sabe lo ridículo que se vería que a una persona que un juez ya mandó libre a su casa porque no le encontraron nada, porque ya lo declararon inocente, ya le revisaron todo? Lo ridículo que es que venga y le diga, venga por favor, venga a sentarse otra vez. ¿Por qué? Si yo ya soy inocente. Lo que nosotros ganamos a través de Cristo y a través del gran sufrimiento de Jesús, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es que nosotros ahora podemos estar detrás de Él, cubiertos en Él, y ya no hay más condenación. No volverá a haber condenación. No es que hay algunos días, no es que se me va la condenación. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Dígale al que está a su lado, ¿por qué seguís pecando? Dígale. Si ya lo perdonaron, si ya lo limpiaron, ¿por qué seguir pecando? Está en nuestra naturaleza, es cierto, pero esta mañana yo espero en el Señor que tengamos una luz, que entendamos lo que el pecado es repugnante, que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado es un engaño, que el pecado nos hace avanzar por un camino desconocido, pero el fin siempre será el mismo, es muerte, es destrucción, es maltrato, es oponernos contra Dios. ¿Cómo debemos responder nosotros? Una de las cosas más duras de ese texto que leímos al principio, de Jesús en la cruz, es que al ver su sufrimiento, yo esperaría, o lo lógico quizás sería esperar ver que toda la gente alrededor estuviera sentada llorando o sintiendo compasión del pobre hombre que estaba ahí en la cruz. Pero cuando nosotros leemos ahí en Mateo 27, los versículos previos a nuestra lectura de hoy, del 39 en adelante, vea lo que dice: los que pasaban le injuriaban, o sea, le insultaban. Meneaban la cabeza y decían: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo pues. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Le decían, dice también los principales ancianos, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Le gritaban: confío en Dios, líbrele ahora si Dios le quiere, porque él ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo, dice, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dicen que cuando él dio el grito: Elí, Elí, lama sabactani, la gente empezó a decir: oigan, lo está llamando Elías. Espérese, nadie se vaya, que tal vez aparece Elías a ayudarle. Todo el mundo burlándose. ¿Sabe qué me enseña eso? Que ante el sacrificio de Jesús, todo el mundo puede responder como le dé la gana. Y él sigue sin hacer nada. Yo sigo sin entenderlo, porque si Dios pusiera eso en nuestras manos, yo no sé, yo hubiera inventado algo para andarles tirando rayos a todos y quemándolos y exterminando a todos los que le hacían eso. Pero él no dijo nada. Y al día de hoy siguen blasfemando de él. Y al día de hoy sigue gente diciendo que Jesús es un payaso. Y al día de hoy salen diciendo que Jesús era un homosexual. Y al día de hoy hacen cosas pornográficas con la imagen de él. ¿Y saben qué hace? Nada. El punto es cómo vamos a responder nosotros al sacrificio de Jesús. El punto es cómo nosotros vamos a responder a Él. Lo primero que deberíamos de hacer todos los que estamos acá es arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Si alguno de ustedes nunca antes ha puesto su fe en Jesús y nunca antes le ha pedido que venga y sea el Salvador de su vida, este debería ser su primer paso hoy. Decirle: gracias por el sacrificio que hiciste. Yo quiero vivir y tomar ese sacrificio. Yo quiero esconderme en ti. Quiero ponerme tras de ti y entonces ser visto como justo. No por mi justicia, sino por ti. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos que la tienen por tardanza. Algunos dicen: el Señor es mentira, nunca va a venir. Paz les andaba y los tienen esperando todo el tiempo y no va a venir. Dice, él no retarda su promesa. Algunos lo tienen por tardanza. El punto, dice, es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El servicio de esta mañana sería un súper servicio si solo uno, aunque sea uno de nosotros, esta mañana puede arrepentirse de todo lo que ha estado haciendo mal y decirle a Dios que valora su sacrificio en la cruz y que por eso deseamos vivir para Él y honrarle. ¿Qué debemos hacer además de arrepentirnos y entregar nuestra vida a Jesús? Vivir agradecido todos los días. Una persona que conocimos hace muchos años estuvo presa por varios años. Y él decía, el mejor momento de mi día es despertarme, decía. Despertarme y darme cuenta que ya no estoy metido en esa prisión. Despertarme y saber que puedo levantarme y hacer lo que me da la gana. Y no tengo que vivir viendo las mismas paredes y estar rodeado de la misma gente. Nosotros todos los días de nuestra vida deberíamos de levantarnos y decirle, Señor, gracias por haberte entregado por mí. Porque ahora yo puedo ser libre por eso. Dice Romanos 5:11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Qué regalo tenemos! Mira el que está a su lado y dígale, deja de andar triste y deprimido. Algunos de ustedes muriéndose porque no andan dinero. Tienen vida en Dios. Algunos muriéndose y angustiados porque las cosas no les están saliendo como quieren. Tienen la vida de Dios a su lado. Algunos afanados por las cosas que han perdido o que creen que van a perder. Dese en cuenta que nos está esperando toda la vida y la mejor vida por delante. Que Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Y ese es nuestro regalo, por lo cual deberíamos de vivir agradecidos todo el tiempo. ¿Qué deberíamos hacer cuando vuelve a enfrentar tentaciones en su vida? Recuérdese que alguien pagó por todo eso. Él pagó por eso. Recuerde todo lo que Cristo sufrió. Y seguramente nos hará más fuertes. Y nos hará más sensatos. Y por último, ¿qué debemos hacer? Comparta las buenas nuevas. Vaya y cuéntele a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Vaya y testifíquele a otros cómo Cristo transformó su vida. Cómo nos encontró y nos amó. Siendo pecadores como somos, siendo malos como somos, Él todos los días nos ofrece una oportunidad de ser sus amigos. ¡Qué regalo del Señor! ¿No se sienten ustedes agradecidos con Él? ¿Por qué no ahí en su lugar esta mañana? Toma un minuto y ahí en sus palabras, dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Dice, Señor, gracias por lo que hiciste, gracias por entregarte, gracias por darme, Señor, la vida. No sé cuántos de ustedes esta mañana delante de Dios puedan reconocer que son culpables. Soy culpable de haber pecado. Soy culpable de haber actuado en contra de Dios. Soy culpable de haber hecho lo que no tenía que hacer. He sido desobediente delante de Dios. Por eso esta mañana corremos a sus brazos de misericordia y de gracia, reconociendo que encontraré perdón en Él, encontraré bondad en Él, que podré ver su misericordia sobre nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Quiero pedirles que cantemos esta alabanza preciosa que se llama Glorioso Intercambio. Y pueden quedarse ahí sentaditos en su lugar. Solo les pido que pongamos todo nuestro corazón en estas palabras. Que pongamos todo nuestro corazón en lo que esta letra dice. Y que entonces podamos verdaderamente valorar ese regalo de Jesús a nuestras vidas. Adoremos al Señor esta mañana.